Habíamos anunciado también desde más temprano, estamos recibiendo aquí en el estudio de la radio a Jorge Scotto, a Guillermo Ricci de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, en bueno, días previos a un nuevo primero de mayo, para conocer las reivindicaciones principales que hacen los trabajadores desde este espacio y bueno, y también de cómo se viene preparando la organización de una nueva conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Jorge, Guillermo, buen día, gracias por Buenos estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero de mayo, que ¿cómo los encuentra, cómo encuentra la Confederación este año en un contexto, recién decíamos, el anuncio de nuevos despidos, en este caso en un frigorífico, ¿no? Pero bueno, con una situación, digamos, lo que tiene que ver con el trabajo muy compleja, el departamento de Paysandú, por ejemplo, como uno de los que más se nombra en estos problemas laborales, pero también una realidad extendida en todo el territorio nacional, ¿no? Sí, eso es cierto, sí. Mencionaste Paysandú, fue uno de los lugares que nosotros estuvimos recorriendo y conversando con los compañeros, justamente por estas cuestiones. Una cosa es hablarlo y a veces otra cosa verlo directamente allá, cuando vos vas allá y tuviste la posibilidad como nosotros de ir varias veces a Paysandú, se nota el contraste entre una cosa y otra, y la verdad que está bastante complicada la situación laboral y que complica a nivel social también todo, ¿no? Principalmente nosotros vemos todos estos problemas que están sucediendo y entendemos que, y la convocatoria que hace este primero de mayo y todo, es que entendemos que tenemos que juntarnos los trabajadores, tenemos que juntarnos para conversar sobre todo este tipo de cosas. Y tenemos que centrar los problemas donde están, porque a veces pasa que nos vamos por las ramas con algunas cuestiones y nos centramos en lo principal. Por dar un ejemplo de lo que se viene conversando hoy en día, se centra mucho en el tema de la pobreza infantil. Se plantea el 1% para erradicar la pobreza infantil y nosotros, sinceramente, desde nuestro punto de vista, parece un planteo bastante jodido, por decirlo de alguna manera, bastante suave. Porque en realidad no es que esté mal sacar el 1% a los más ricos, es capaz que hasta parece poco incluso. El tema es que con eso no se soluciona la pobreza infantil. La pobreza infantil viene de otros lados, viene de hogares pobres, con salarios pobres, con sociedad, una seguridad social que es marginada. Entonces ahí es donde hay que atacar para resolver. Entonces nosotros los trabajadores queremos desde la Confederación centrar en esos problemas que vienen sucediendo. ¿Cuáles son? Después vamos a seguir profundizando en estos temas, pero contémosle a la audiencia también qué es lo que vienen preparando ustedes para este viernes, para este primero de mayo en particular. Sí, bueno, nosotros este primero de mayo vamos a dar un formato de asamblea abierta para el primero de mayo, por esto que te digo. Más allá de dar un discurso y decir esto y esto, nos sentémonos a conversar, haciendo eje en una serie de temas que nos parece importante. Sí. Más allá de, y lo planteamos en formato de asamblea abierta, porque más allá de que pertenezcamos o no a la Confederación, si vos estás en un conflicto o pertenecés a un sector que entendés que tú no estás representado de lo que se está diciendo a nivel general, o desde la parte del medio ambiente, todas estas cuestiones que a veces no las vemos reflejadas en el discurso que nosotros llamamos oficialista, de sindical oficialista, sí, digamos. Sí. La invitación justamente para expresarse ahí y tratar de armar de alguna manera una plataforma en común, un frente de lucha en común que ponga sobre la mesa estos temas que son importantes. Sí, y es un tiempo, vos decís eso y te hace acordar a los primeros de mayo de otra época. Digo porque desde hace muchos años ya se llega muy en frío al primero de mayo. No hay una discusión previa, decir, bueno, ¿y cuáles son nuestros temas? Que un trabajador diga, no, pero eso no, esto sí, más como asamblea, ¿no? En toda esa previa. Que si no, pasa el día como un día para estar en la casa. Incluso, bueno, hay un frigorífico que hace chorizo el primero de mayo, pone oferta. Hace un par de semanas ya hay carnicerías haciendo ofertas para el primero de mayo, en la previa. No es un día de lucha, sino que queda como un día libre en el que todos decimos arriba a los trabajadores. Pero la temática, que está muy caliente la temática de los trabajadores, aunque no aparezca ¿no? En los titulares. Sí, es que... perdón. No, sí, es que... como te decía, hay muchas cuestiones que son importantes y que no se están prestando atención. Por ejemplo, el tema del trabajo, que es una de las reivindicaciones que nosotros hacemos para este, que queremos discutir este primero de mayo. A través del gobierno y sucesivos gobiernos, lo que se ha planteado como forma de incentivar el trabajo es darle incentivos económicos a las empresas. Claro. Que ha sido una manera, una cosa que ha demostrado que ha fallado rotundamente. Y sin embargo, cada vez que se plantea el tema del trabajo, lo que se plantea desde cualquier gobierno, le demos el incentivo a las empresas que ellas van a desarrollar el trabajo y van a generar puestos de trabajo, que nosotros vemos que sí no está funcionando. Es más, vemos claro. que cada vez que se le dan incentivos nuevos en otros lados a las empresas, estas cierran las puertas y si se van a los otros países donde le mejoran los incentivos. Entonces, competir de esa manera para dar trabajo no nos parece. A nosotros nos parece que el Estado tiene que intervenir fuertemente para crear una industria capaz de sostener, que tenemos las posibilidades, ¿no? Claro. Muchas veces nosotros nos jactamos que producimos alimentos para 40 millones de personas. ¿Cuántos recursos se van por ahí? Sí. Si el Estado interviniera por ese lado, por lo menos por ese lado, y pusiera y generara puestos de trabajo ahí, nos parece que cambiaría bastante la cosa. Y a nivel de lo que tiene que ver con la propia organización de los trabajadores, digamos, ¿qué diagnóstico hacen ustedes de la situación a nivel nacional en esto de que decía Ángeles también de cómo se llega al primero de mayo? Más allá de las reivindicaciones que se ponen sobre la mesa en ese día, de los planes que se pueden trazar hacia el futuro que vos mencionabas, Jorge, ¿cómo llegan los trabajadores hoy a un primero de mayo? Más allá de si pertenecen o no a la confederación, porque vos decías esta es una actividad que es abierta también, a nivel de la propia organización de los trabajadores. Bueno, o sea, yo puedo hablar un poco capaz que en la parte del sector supermercados también. Fue tremendo sector. Que en este primero de mayo ya sabemos que, por ejemplo, en el este van a abrir los locales. O sea, ya tenemos los locales de supermercado Hiper Piria, el local de Punta del Este, el local Solana, el de Voto Shangri-La. Lo van a abrir, la empresa lo va a abrir, van a trabajar. Y ya ahí depende mucho de los compañeros también. O sea, que más allá que uno de la organización sindical los convoca a no ir, porque es un día de lucha, de reivindicación y de un derecho que hemos logrado, que han logrado los trabajadores durante muchos años de pelea, ¿no? Lamentablemente también, o sea, muchos van por el incentivo de ir a trabajar, que te pagan, también la empresa juega con el te pago triple, o te doy el menú gratis. O sea, trata de dar incentivos para que los trabajadores igual vayan a trabajar. Más allá que las organizaciones sindicales podamos hacer, de decirle a los compañeros, hablar y decirle que no vaya, bueno, la empresa también juega en su partido, ¿no? Sí. Con incentivo y todo lo que pueden dar para atentar al trabajador a que vaya. Eso es lo que tiene también. Es una pelea constante de, bueno, hablar con el compañero y concientizarlo de que si dejamos que avancen en ese sentido, decir, bueno, ahora abren el este el primero de mayo. Después intentaron en su momento abrir un local, el de Santa Mónica. Después van a seguir avanzando, van a abrir portones, van a abrir todos los locales de Montevideo después. Entonces, bueno, es algo que tenés que estar constantemente hablando y explicando de que después te van a abrir el 25 de diciembre, te van a abrir el 1 de enero y todo eso que lograste durante mucho tiempo lo vas a perder. Y que como no está la discusión previa de por qué el 1 de mayo y cómo se logró, por qué logros fueron aquellos que tuvieron aquellos trabajadores que hasta la vida entregaron muchos de ellos para que los trabajadores tuvieran derechos, se les pasa por arriba y muchos trabajadores, claro, generaciones ya no lo pasa saben. Pasa eso, lo que tú decías, la reivindicación del 1 de mayo pasa por un lado comercial más que nada, lo levantan más que nada las empresas y no los trabajadores. Sí. No se ponen los temas necesarios arriba de la mesa y eso, bueno, hace que muchos 1 de mayo sea un acto donde, bueno, participamos algunos, van, escuchan lo que le van a decir los dirigentes, a veces entienden, a veces no entienden, comparten o no comparten y se terminó ahí. Y de ahí no sale nada. Sí. O sea, fue el acto nomás y nosotros entendemos que eso no nos está llevando a ningún lado. Exacto. Porque más allá de que pertenezcamos a una organización o no, o a otra organización, es necesario que los trabajadores, lo vuelvo a repetir, nos juntemos para de alguna manera dejar de retroceder, porque la ciencia es cierta. Lo que pasa con la clase obrera en general es que está retrocediendo. Retrocede en condiciones, retrocede en salario, retrocede en un montón de cosas. Claro. Derechos, cuestiones que van conquistando, que las van dejando por el camino. Y si reclamaste, dice, pasa que el mundo cambió. Claro. Hay que adaptarse, claro. El tema de agradecer que tenés trabajo. Ese es uno muy... Sí, a costa de lo que sea. Uh-huh. Vamos a seguir hablando, eso es bien importante, uh-huh. Lo del agradecer que tenés trabajo. Uh-huh. Juan dice, nunca se supo más nada de la operaria muerta de Avícola del Oeste de Frontini. Uh-huh. Claro, esas están los muertos ahora de los que van en moto con pedido sí. ya, que los asaltan y los matan. Bueno, todas cosas de la realidad hoy, también de los trabajadores. Y acá se está dando, bueno, esto es bueno, así sí. discutir entre nosotros y qué es lo que está pasando, y fíjate esto, y agregan datos, que es lo que tendría que haber, sí, ¿no? En la previa, es lo que tiene que haber, sí, está claro, sí, sí. Y en la asamblea que van a hacer el viernes, la idea es que el que vaya y pida la palabra pueda hablar. Sí, sí, la idea justamente es que nosotros, por lo menos, abramos con un documento de apertura, por lo menos para hacer un poco de historia y eso, y centrar la discusión, por lo menos, sentar unas bases de la discusión y después, bueno... dejar abierto a las organizaciones que puedan hacer sus planteos, las pertenecientes a la confederación y las que no pertenezcan también que puedan hacer sus planteos, y bueno, y que la gente que vaya también sí. pueda participar, que sea unida y vuelta, porque en realidad esto lo vamos a construir entre todos, si no, no va a salir. Guillermo Rich, antes de ir a la pausa, decía una frase que uno ha escuchado mucho desde hace muchos años: agradecé que tenés trabajo. Que eso incluso desde hace años era un poco, había que cuidar la fuente laboral, entonces no le exijas mucho al patrón, porque si no el patrón va a cerrar, vos te quedás sin trabajo. Eso juega en la cabeza del trabajador, ¿no? Claro, sí, siempre. Siempre juega. Siempre. Y acá no es un tema de agradecer tener trabajo, porque el que te da trabajo, si no te tiene a vos... Tenemos compañeros que responden, agradecé que vengo a trabajar. Esa está buena. Por lo que sí, pagás... Porque claro, cada vez, claro. Como hablábamos recién, o sea, cada vez los salarios están más sumergidos y los convenios salarios ya no son lo que eran. O sea, cada vez se firman claro. por menos. Porque yo sé, hay unos aumentos salariales que están un poco sujetos a la inflación y la inflación termina siendo menos. Siempre sí. digo lo mismo. Nosotros que estamos en un supermercado y remarcamos los precios, no me vas a decir lo que es la inflación. Después el gobierno, bueno, el gobierno de turno, pues no voy en contra de este ni del anterior, o sea, sí, el gobierno sí. de turno, después, bueno, yo siempre digo lo mismo, maquillará los números como le parece mejor. Sí. Y en base a eso te dan los aumentos. Los números hace decir lo que quieran, dice Roca, el economista. Mm. Yes. No, pero tomando lo que dice Guillermo, una reivindicación histórica, por ejemplo, que por lo menos revisando algunos documentos, mientras preparábamos el 1 de mayo, revisando documentos y propagandas que teníamos. Cuando organizamos el 1 de mayo, una reivindicación que era histórica era el tema de atar el salario a la canasta de alimentos, por ejemplo. Se reivindicaba la media canasta, que nadie lo reivindica, ya nadie más hace la reivindicación. Claro. ¿Por qué? Porque el IPC miente. Y más este IPC que está desindexado todavía, que le sacaron el combustible, le sacaron los... O sea, después te dicen, sí, alcanzamos una inflación histórica de menos de 3%. Claro, sí. Las cosas importantes no están ahí. No están ahí, no las ¿verdad? Miden. No las miden. Entonces, claro, nosotros entendemos que para resolver el problema del salario, una de las cuestiones que tenemos que hacer es atar la evolución del salario a lo que por lo menos a lo que evoluciona claro. el consumo de los trabajadores. Son discusiones que queremos dar, porque entendemos que por eso se da que a través de los diferentes gobiernos se plantea que el salario real crece, cualquier político dice no, el salario real ha crecido, pero los trabajadores, los que tenemos que ir al supermercado y poner las cosas en la heladera y comer, nos damos cuenta que en realidad no. Entonces, o sea, la realidad no coincide con lo que se plantea. Y creemos que está mucho en eso, está atado en que la evolución del salario está atado a algo que es mentiroso, que es la inflación, el IPC. Exacto. A los oyentes nuestros, hoy es lunes, el viernes es 1 de mayo, aprovechen a tirarnos con los mensajes temas de lo que viven como trabajadores, el salario, la seguridad laboral, sí. el estar seguro que puedes trabajar todos los días, las cosas más básicas, ¿no? Pero que nos pasen esos datos. Incluso uno actualizando hasta hace un tiempo donde más gente entraba a trabajar eran los supermercados, las empresas de seguridad y de limpieza. Uh-huh. Hoy pareciera que lo de Pedido Ya o lo se llame como se llame la empresa es lo que hay más. Es lo que hay más, ¿no? Eso es por la desregularización. Se ha apuntado a desregularizar el trabajo. O sea, que la gente no esté directamente atada a un patrón, a una aplicación. O, por ejemplo, el caso del MIDE, que ha sido muy sonado, atado a diferentes empresas, que cada una funciona como le parece o lo que mejor puede hacer. Y ahí el MIDE se lava las manos. Claro. Sí, pareciera que hay como dos estrategias, ¿no? Una, la tercerización, uh-huh. ¿no? Y otra que tiene que ver con la facturación. O sea, que el trabajador no esté atado con una relación de dependencia laboral, digamos, con un patrón, claro. sino que tiene que figurar como empresa que le brinda un servicio. Así funciona, fíjense, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones de reparto. Cada trabajador, en realidad, no es un... Legalmente, se lo toma como si fuera una empresa que además tiene que pagar aportes, como si bien son empresas unipersonales y demás. Nos decían a través de los trabajadores de PedidosYa, por ejemplo, la plata que se les va en BPS y demás es un porcentaje muy alto para lo poco que ganan, y la empresa no se hace cargo de ninguna clase, no tiene derechos laborales ninguno, porque no tiene una relación de dependencia, son una empresa. Entonces eso también es algo, en otros rubros, por ejemplo en los medios de comunicación, es algo que está muy generalizado, ¿no? Son dos formas como de explotación laboral bastante potenciada, exactamente. Sí, mirá, eso que vos mencionás, me acuerdo hace muchos años cuando todavía yo militaba en la UNRWA, hace ya varios años atrás, y en el sector del plástico, una discusión que dábamos era que no se podía permitir que la persona que operaba una sopladora o operaba una máquina la pusieran como empresa unipersonal y que facturara según lo que vendía. Claro. Hace muchos años dábamos esa discusión. Hoy día, por ejemplo, yo trabajo en el correo y se da que el cartero que trabaja al lado mío repartiendo carta es una empresa unipersonal. Entonces, incluso el Estado ha tomado esa posición de desregularizar así el trabajo, ¿qué podemos esperar en el sector privado? Exactamente. Hay oyentes que están participando. Daniel dice, se encargaron de que el proletariado no se organice, se perdió la lucha de clases, seguro que se quedan en casa, el sistema los llevó a formar mucho individualismo. Mauricio dice, buenos días compas, que viva el primero de mayo, ahí estaremos en el acto de la Confederación. La mejor forma de aportar para los supermercados que abren es no comprarles ni un caramelo ese día. Muy bien. Maite dice, buen día, un abrazo grande para todos. Respecto a la apertura de los comercios del primero de mayo, tomo como responsabilidad de los clientes no concurrir a comprar ese día. Jorge Monetti, les manda un saludo grande a los compañeros. Elis Rosa dice, buenos días, La Teja presente. El primero de mayo se respeta, no hay que hacer compras. Muchísimos problemas tienen los trabajadores, dice Nelly. Pero mientras esté el asadito para festejar, no es un día de festejo, sino de lucha, porque está muy difícil la situación. Bueno, la gente va más o menos toda por el mismo lado, y esa responsabilidad de no comprar en los comercios que abren, toda la vida fue así. Sí, claro. En los barrios, también. El que se animaba a abrir... Sí. Que abran y que vayan a pérdida. Que vayan a pérdida, si van a abrir, claro. Vayan a pérdida. Sí. Exactamente. ¿Ustedes cómo van a trabajar de aquí al viernes? ¿Están cursando invitaciones? ¿Es una invitación que se hace así en general? ¿Cómo? No, estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a mano. Estamos haciendo invitaciones generales a través de las redes. Estamos haciendo invitaciones personalizadas con grupos que queremos hablar con ellos, invitándolos para conversar ese día. O sea, estamos tratando de hacer toda de ir cosiendo, tejiendo, de manera de que, bueno, que sea una actividad por lo menos productiva ahí. Exactamente. Y en los temas está resaltado, por lo que vimos en la propaganda, el tema seguridad social, ¿no? Es un tema privilegiado. El tema de la seguridad social es un tema para nosotros central. Y además porque, por las características, ¿no? Nosotros escuchábamos hace poco el tema del diálogo social, que terminó hace poco, el documento final no está todavía, pero parece que sale mañana. El sábado pasado nosotros incluso hablábamos con José Borges, con el Pepe, y él nos ayudaba a desasnarnos un poco algunas cuestiones ahí. Y nosotros tratamos de razonar un poco el tema y parte con la conversación que él nos hacía, que nos hacía avivarnos de algunas cosas. Más allá de los trascendidos de prensa, de que todo lo que plantea la derecha y lo que plantea la pseudoizquierda y todo eso, en realidad es que el documento todavía no está, que el documento que salga no es una ley, es una ruta de camino, y bueno, después que pase por la clase política, que ya sabemos lo que es, no sé, saldrá lo que saldrá. Sí. Digo, porque nosotros también hicimos leyes para defender las empresas públicas, para defender el agua, para defender los recursos naturales, y estamos donde estamos. O sea, se han llevado todo por delante. Entonces, nosotros con esa perspectiva entendemos que tenemos que ser claros. Okay. Para nosotros, cuando apoyábamos el tema del plebiscito, para nosotros era una seguridad social pública, solidaria, intergeneracional, sin lucro. Claro. ¿No? Que no obtuvieran la FAM, por supuesto, y que esté en la FAM más o menos, para nosotros es lo mismo. O sea, no vemos un avance. Hay algunas pequeñas cosas que algunos pueden considerar avance, pero para nosotros no lo es, porque reafirma. Salió el ministro y el subsecretario, los dos, a decir con todas las letras, claro, esto no va a cambiar. Las AFAM van a seguir. Más claro que eso no te lo pueden decir. Es que en realidad el problema se agrava, porque ellos, ¿qué plantea el gobierno? Y todo por trascendido, ¿no? Pero ¿qué plantea el gobierno? Dice, nosotros vamos a administrar desde acá, de alguna manera, el tema de los fondos, y las AFAP también van a poder participar. También quiero decir que aparte de las AFAP van a participar más gente. Claro. O sea, claro. No lo están achicando el problema, lo están agrandando en algunos aspectos. Entonces, para nosotros, lo que se planteaba en el plebiscito con respecto al tema de la seguridad social, esos son los tres puntos de partida para la discusión. ¿Y cuál es la salida ahora? Si no es el diálogo social, ¿cuál es la tarea, digamos, que está por delante sobre la seguridad social para recorrer desde los trabajadores? Bueno, nosotros entendemos que primero que nada hay que hacer lo que hablábamos, que con el 1 de mayo, por ejemplo, no se hace, es dar la discusión en las bases, discutirlo todos los días con los trabajadores, poniéndolo en las carteleras sindicales, hablándolo con los compañeros de al lado, metiendo el tema en la calle para poder revertirlo, capaz que a través de un plebiscito o los métodos que se puedan lograr en ese momento, pero no se puede dejar por como resuelto con este tema. Si nos preguntan a nosotros entendemos que el plebiscito sería el camino, volver a reeditar un plebiscito que por lo menos llevara de base los tres puntos que se llevaron anteriormente y que eliminara las AFAPs. Pero justamente nosotros queremos que el tema se ponga en la calle, que se converse con toda la gente, que la gente, porque a ver, hay mucha gente que le dijeron, bueno, no, tranquilo, no pasa nada, no votes el plebiscito que nosotros lo vamos a solucionar. Sí. Y la solución no vino, por lo menos nosotros no la vemos, capaz que para algunas otras personas es una solución. Nos parece... estaba ese argumento de es mucho ponerlo en la Constitución, es mucho, hagámoslo por la vía de una ley, pero al final va desembocando en otra cosa, ¿no? Y lo que pasa que hay una cosa que capaz que no le prestamos atención con el tema de lo que está resuelto ahora. Los fondos, estos previsionales que van a seguir siendo lucro y todo eso, quedan a mano de un gobierno, del gobierno que esté en el momento. Y se lo van a dar a invertir a los amigos del gobierno que estén en el momento. Entonces van a estar más desregulados todavía en algunos aspectos. Entonces ese dinero tiene que estar en manos del BPS y tiene que usar para las jubilaciones. Claro. Y nada más, no hay otra forma, no se puede llevar para invertir. Creo que siempre discutimos cuando decimos que se hace lucro con la... Con... Sí. No hay que adornarla mucho, hay que decir, bueno, está, decí lo que quieras, pero esto claro, va a ser así la plata, va a ir para el BPS. Claro. Porque después te argumentan que el BPS está fundido, que no tiene fondos, que la edad de la gente, que son muchos viejos, pero vamos con esto, esa plata está, esa bolsa, ¿dónde está? Tiene que estar en el BPS. Y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Bueno, y aquí con nosotros están Jorge Scotto y Guillermo Ricci, son de la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay. Scotto trabaja en el Correo, Ricci trabaja en supermercados. Esto es para gente, trabajadores públicos, trabajadores privados, los que ya pertenecen a un sindicato o si no pertenecen a ninguno. Solo con ser trabajador está invitado. Y sí, ¿no? Está, sí, está invitado. No le van a pedir todo certificado. No, nada. No, no. Ni, que le, ni la ficha de afiliación de la Confederación. Ni no, nada. Nada de eso, nada de eso. No, no, está claro. Ir a intercambiar entre trabajadores. Y estábamos hablando en la pausa, que me parece que es muy importante eso, el cómo las ideas que penetran en la cabeza de la mayoría de la población, que la mayoría somos trabajadores, ¿no? Las ideas que antes decíamos la televisión, ahora es peor, son las redes sociales. Por todos lados, sí. A toda hora no precisás más que agarrar el teléfono y ya te están dando línea. Ahí. Entonces, este trabajo de conversar con los trabajadores, de discutir, de llamarlos a organizarse, es un trabajo para todos los días, ¿no? Nuestro mensaje en realidad es bastante claro. Hay que organizarse, aunque no sea con nosotros. Sí, aunque no se si no quieren juntarse con nosotros no pasa nada, pero hay que organizarse y hay que profundizar en los temas. Sí. Eso nos parece importante. Un capítulo importante también para nosotros es el tema de las empresas públicas. Con los ataques recientes que han recibido, ¿no? A través de, bueno, vamos a meterlo con la bolsa y todo. Para nosotros es un tema importante. Y te lo ato por ejemplo, con el tema internacional, lo que está pasando de la invasión, el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y lo que hacen en Palestina, sí, y todo, que nos afecta. Económicamente, porque nos afecta todo el tema del combustible y todo, pero también nos afecta desde el punto de vista humano, ¿no? Exacto. De todo lo que viene pasando, todo lo que está sucediendo. Y yo quiero que presten atención la audiencia en una cuestión en particular. Mucho de lo que se está haciendo a través de la prensa está centrado en la lucha sobre lo que es el estrecho de Hormuz. Sí. ¿No? Porque ahí pasa el combustible y todo. Sí. Y el problema lo que hay es un problema logístico. Entonces, si será necesario que las cuestiones logísticas, las cuestiones básicas, los gobiernos las manejen, porque si no, se les complica. Imagínate si privatizan el estrecho de Hormuz. ¿No? Claro, sí, por supuesto. Que lo manejen la empresa privada. Estado, claro. Por eso las cuestiones estratégicas tiene que manejar el Estado. Exacto. La educación, la salud, la logística, el agua, la luz. Claro. Son cosas que no se puede discutir si está bien o está mal o si salen muy caras. Capaz que hay que administrar los bienes. Eso sí, ¿no? Claro. Capaz que hay que administrarlas con responsabilidad. Pero no se pueden discutir quién las tiene que manejar. Eso me parece que tiene que estar fuera, ¿no? Claro, porque el privado las va a manejar con las leyes de los privados. Sí, ellos, claro, lo que buscan es la ganancia nomás. Pues si a vos te embromó, no te embromó, si agotaste el recurso, todo eso no es tema de ellos. Sí, por eso nosotros entendemos que ahí también tenemos que prestar atención y ponernos en la defensa de lo que son las empresas públicas, sí, nuestras empresas públicas, que nos generan un servicio que cada vez será bueno, será mal, será regular, pero lo están haciendo, que muchas veces a pérdida. Puedo hablar de correo. El correo se toma la tarea de llegar a todo lado del país, y en muchos lados vos mirás y no hay ni una sola empresa privada que haga ese servicio. Y pierde, claro. Y claro que pierde, y tiene que hacer un servicio que no da ganancia por ningún lado. Y sí. Y las empresas privadas no están ahí. Y entonces ya se ha tomado esa medida hace muchos años. Lo mismo que el ferrocarril. Lo mismo que el ferrocarril, claro, sí, claro. Entonces se toma la medida de darle la parte de la ganancia a los privados y los públicos, y la empresa pública se lleva a las pérdidas. Y después nos dicen, no, pero lo que pasa es que la empresa es ineficiente y no funciona y no sirve. El mismo cuento de siempre. Le pasamos la pérdida al pueblo y las ganancias se las llevan los privados con todas estas estrategias que aplicamos. Sí, sí. Entonces, sobre todas esas cuestiones nosotros queremos hacer una discusión y bueno, a ver cómo podemos ir evolucionando y juntando voluntades. De repente nos juntamos con 4 o 5 personas para llevar esta parte del programa y con 4 o 5 para llevar esta otra parte, claro, del programa, pero la idea es que podamos llevar estas cuestiones adelante. Temas centrales entonces: la seguridad social, el tema de las empresas públicas, el tema del trabajo, obviamente, ¿no? Condiciones de trabajo, fuente de trabajo. Y el salario. Y el salario. El salario porque no es un tema menor. El salario, cada vez que un trabajador sale a discutir que quiere un aumento de sueldo para mejorar su... incluso para mejorar o para recuperar lo que ha perdido, le salen a dar palo de todos lados. Sí. No se puede hablar del salario, parece como una cosa vedada. Sí. Uno dice, no, pero quiero mejorar mi salario, o vengo retrocediendo hace mucho tiempo, quiero mejorar, le pasa a la intendencia, por ejemplo. ¿Cómo no? Por dar un ejemplo de lo que tiene pasando ahora. Y enseguida salen a darle palo, a decirle, no, pero mira, fíjate lo que gana y las condiciones que está. Sí. Parece algo lamentable. Por eso nosotros queremos poner el tema del salario también arriba de la mesa como una reivindicación justa, ¿eh? Y pareciera también que se ha perdido un poco la centralidad en ese tema, ¿no? Uh-huh. Esto de agradecer que tenés trabajo, por ejemplo, sí, que a veces se generaliza, hemos llegado a escuchar de personas que tienen cargos importantes en organizaciones sindicales de la central mayoritaria, diciendo, bueno, sí, el tema del salario, pero vamos a priorizar, por ejemplo, que se mantengan los puestos de trabajo, o priorizar algunas condiciones, separando el salario, digamos, de las reivindicaciones centrales. Uh-huh. Se ha ido perdiendo un poco eso, ¿no? Sí, y es por eso que vamos retrocediendo a nivel salarial. Exacto. Con el tema de que por lo menos tenés trabajo, o como escuchamos en la ronda anterior, algunos trabajadores de la UNRWA, no vamos a discutir por salario porque el trabajo está flojo. Fuera un lujo, ¿no? Claro, es un lujo, cuidado, si discutimos por 3 pesos más, capaz que nos quedamos sin trabajo. Lo dicen con todas las letras. Y el problema es que después te quedas sin trabajo igual. Sí. Ejemplo, pasó hace un tiempito atrás, en plena pandemia, que se firmó un convenio puente en varios sectores y, por ejemplo, en el supermercado, uno iba al supermercado y era una locura. La gente llevaba papel higiénico como para, no sé, el apocalipsis. Sí, es verdad. Supuestamente lo hicieron priorizando el tema de mantener las fuentes laborales y las empresas facturaron mejor que nunca. Sí. Creo que en esa época fue que las empresas fueron una de las mejores facturaciones que tuvieron. Claro. Y los trabajadores fuimos a trabajar, nos expusimos y no vimos reflejado en el sueldo un solo peso de eso. Sí. Es que además cuando te dicen, no, pero no exijas mucho porque las cosas están difíciles, hay poco trabajo, la facturación de ellos sigue siendo siempre muy alta. Sí. Eso lo dicen ellos mismos, lo presentan los informes, sí. Se sabe que es y así. Y después las excepciones tributarias que tienen también, ¿no? Esa es la otra. Eso. Que es plata que no entra al Estado. Por eso. Nosotros, va para las ganancias de ellos. Que parecería ser el negocio por de lujo, digamos. Sí. El primero era hacer plata a través de la evasión impositiva. Exactamente. Que una cuestión que justamente ahora lo que hablábamos, que uno va haciendo memoria y recordando. Sí. Por ejemplo, el tema de la evolución de salario, muchas veces, porque está el planteo de la reducción de la jornada laboral. Sí. Y de por sí nosotros no es que estemos en contra de la reducción de la jornada laboral, a mí nos parece que está bien, que el trabajo evolucione hacia ahí y que permita tener un mejor descanso y todo. El tema es que si eso no está atado a una discusión seria de salario, después lo que pasa es que te estaban pagando por 8 horas y después vos estás haciendo 6, que al principio las cobras por 8, pero la inflación te empieza a comer y empiezas a retroceder, y cuando querés cobrar tenés que hacer 12 horas porque si no, no te da el salario. Entonces, si no nosotros notamos esa reivindicación de la jornada laboral a una discusión seria de salario, exacto, estamos como que nos estamos poniendo la soga al cuello. Porque nos va a pasar con la salud, por ejemplo. Eso te iba a decir, que terminan trabajando, fue lo de la salud. Que terminan trabajando 2 turnos porque en realidad con uno no les da. Entonces, hay que atar una cosa con la otra. Está ya la experiencia hecha. Sí, claro. Trabajadores. Digo porque los nuevos capaz que no saben, pero en los 90... fue un gran logro de los trabajadores de la salud pasar a 6 horas. Uh-huh. Y ahí empezar a tener 2 trabajos. Claro. Y la gente protesta, dice, no, que llegan acá cansados, que andan con la túnica en el ómnibus, todas esas cosas. Sí, son 2. Entre 2 trabajos ganan lo que tendrían que ganar con claro, uno. Por eso. Entonces, ¿es eso? Justamente, si no se ata una cosa a la otra, podemos caer en una trampa los trabajadores. Sí, señor. Recordemos los detalles de la actividad de este viernes, esta asamblea que van a estar realizando, la hora y demás, para invitar también lugar, a la audiencia. Señor. Muy bien. La asamblea va a ser en Jackson 1407, en la Coordinadora Jubilado y Pensionista, que muchos de la audiencia conocen. A partir de las horas 12 nos vamos a estar juntando. La idea es empezar como 12:30, tal vez ahí vamos a empezar. Va a estar la intervención de un artista ahí para empezar para abrir la asamblea. A partir de 12:30 estamos tratando de coordinar con las diferentes personas que van a ir al acto quién puede llevar a quién. Ay, claro. También si hay gente que se pueda ofrecer o que quiera ayudar o se organizan. Alguien que tenga un vehículo. Que tenga un vehículo que quiera llevar a alguien más o que nos escriba, que tengo el número acá, que nos escriba si quiere, que bueno, que vemos si podemos engancharlo con alguien más. Importante. Ya la actividad es para las 12. 12:30 más o menos empezamos. Muy bien. Ahí va. Y tenemos idea de que va a durar, no queremos hacerlo muy extenso, unas 2 horas más o menos, seguro. Una cosa así, esa es la extensión que le queremos dar. Muy bien. ¿El número ese eso? Que decías? Ah, sí, el número, mirá. 091-421-014. ¿Eso para ofrecerlo como opción o para decir yo quiero ir pero no tengo cómo llegar? Sí, y además es el número que estamos usando en la Confederación por si algún trabajador o algo se quiere comunicar con nosotros y plantearnos algún problema, alguna situación o contactarse simplemente, ese es el número para contactarse. Eso está muy bueno, llamar de repente para decir vengan acá, somos tres. Y queremos conversar. Sí, sí, también para eso. Sí, exactamente. Es el mismo número que estamos centralizando para que la gente pueda comunicarse. Muy bien. Muy bien. Jorge Escoto, Guillermo Ricci, gracias por haber estado esta mañana acá. Y bueno, por supuesto que después podremos conversar también de una evaluación, ¿no? De estas actividades y de qué planes surgen a partir de la asamblea que están planteando ustedes para este viernes 1 de mayo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias.